Warner Brothers presenta Looney Tunes. Pato a la plancha. Grizzly de 4 metros, o dejo de llamarme el pato sin miedo Lucas, el mejor de los cazadores actuales. Escuchen bien. La zona estación de guardias está número bien 3. Identificada. Una línea blanca delimita el perímetro. Recuerden, los cazadores deben quedarse solo en su lado de la línea. Todos los osos se quedarán del otro lado. A menos que quieran que les dispare. ¿Disparos? ¿Qué lado es nuestro? ¿Qué lado? ¿Qué lado? ¡Del otro lado! Límite de cacería. ¿Qué? ¡No puede hacerme eso! ¡Le...! Se quedará de este lado de la línea. Eso es lo que hará, amigo. ¡Oh, sí, señor guardia! ¡Lo haré, señor! ¡Ja! ¡Ese oso se cree muy listo! ¡Pues este pequeño pato negro ha venido preparado para esa emergencia! ¿Primor? ¿Entiendes que esto significa la guerra? Y, por una casualidad del destino, pretendo cenar fricassé de oso. Perdón. Con permiso. ¡Que le sirva de lección! La próxima vez podría salir herido. Este es el lado de su línea. Quédese aquí. ¡Ah, cállate! Debe haber otra forma de atrapar a ese oso. Creo que ya sé cómo. Herramientas. esto? ¡Parece un cartucho de... un cartucho de dinamita! ¡Qué bueno que las tenía numeradas para estas ocasiones! ¡511! ¡512! ¡Oye! ¿Dónde está el resto de mis plumas? ¡Yuhu! Las rosas son rojas, las violetas azules. Tus plumas son negras y también las mías. Se cerró la temporada. Hasta el próximo año. Ahora largo de aquí. ¡Eres despreciable! Pero esto no es lo único que verás de mí.